audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Hoy me siento fuerte como el hierro. ¿Como qué clase de hierro? ¿Por qué me hace esa pregunta, señor? Bueno, porque usted sabe, doctor, que hay hierro colado y hierro fundido. Ah, ¿sí? Dígame una cosa, secretario. Yo tengo cara de estar fundido. No, que va, doctor, de ninguna manera. Pues colado tampoco lo estoy, porque yo no soy café de Aquilo, ni lo he sido nunca. Entonces, señor juez, no es que yo quiera decir nada con eso, ¿no? Pero solo queda otra clase de hierro. ¿Cuál? El hierro viejo, que también se llama chatarra. ¿De veras? Sí, señor. Pues no es que yo quiera decir nada con eso tampoco, sí. Pero póngase 10 pesos de multa por la chatarrita esa. Pero óigame, doctor. No quiero protestas y a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de extravío sospechoso. ¿Cómo de extravío sospechoso? Porque se trata de una sortija que se cayó al mar y que a las 24 horas de haberse caído al mar, sí, apareció en una casa de empeños. ¿Y cómo es posible que a las 24 horas de haberse caído al mar, la sortija apareciera en una casa de empeños? Ah, yo no sé. Eso es lo que tiene usted que aclarar precisamente. Ahora, llame entonces a los complicados en ese sortijicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Leoncio Garrotín y Rompecoco. Servido. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Quién era la sortija esa que se cayó al mar? Mía, señor juez. Me la había regalado un admirador. ¿Un qué? Un admirador. Ah, dispense, yo había entendido un afilador. Oiga, ningún afilador. Me la regaló un admirador que vino desde los remates de Guane a conocerme nada más. ¿De dónde? Desde los remates de Guane. ¿Remates? Sí, estaba rematado el hombre ese, ¿no? Ey, ¿por qué iba a estar rematado? Ayer no vino a verme otro admirador desde Guanabo. Sí, pero eso no me extraña. ¿Por qué? Porque yo conozco al de Guanabo y sé que tiene Guanabito en la azotea esa. Eso no es verdad. Haga el favor de respetar a mis admiradores. Le suena una galleta que lo desencuaderno no, todo. No. Tampoco así, que yo le he aguantado mucha galleta a usted sin desencuadernarme ni nada de eso. Sí, pero es que ahora la doy más dura que antes. Bueno, ya no quiero peleas aquí. No, si no es cuestión de peleas. No, es pelea. Además, yo nunca le he dado galleta a usted. Es amenaza. Es propaganda de usted que me ha hecho guapa. No, la propaganda es suya. Mi propaganda, ¿por qué es de ella? ¿Eh? ¿Por qué es de ella? Era ella la propaganda que le daba galletas. ¿Y quién ha dado galletas? ¿Quién ha dado galletas? Y usted me ha dado un pescozón a mí. ¿Qué es lo que le pasa a usted? No, pero él me ha dicho a mí que le metió a usted un cocotazo que la durmió. Un cocotazo colombiano. Ah. El único récord que tiene. Bueno, dígame, Nananina, ¿qué pasó con esa sortija? Bueno, pues que yo creía que se me había caído al mar, pero ahora me doy cuenta de que no se me cayó nada y de que fue el sinvergüenza ese que me la robó. Bueno, el sinvergüenza ese quiere decir que sinvergüenza se escribe con ese, ¿verdad? No, señor. El sinvergüenza ese quiere decir que el sinvergüenza es usted. ¿Y eso por qué? Porque usted me robó la sortija. No, señora, yo no me ha robado sortija ninguna. ¿Seguro que no, Tres Patines? Palabra que no, señor juez. ¿Usted sabe lo que le pasó a la sortija esa? ¿Qué le pasó? Que se cayó al mar. Con permiso, señor juez. ¿Se lo tiene? ¿Cuándo se cayó al mar esa sortija, Tres Patines? El domingo. ¿Y si se cayó al mar el domingo, cómo la pudo usted llevar el lunes a mi casa empeño? ¿Qué pregunta más tonta, eh? Al revés, lo que no puede ser, hijo. Si se cae el mar el lunes, no se puede llevar el domingo terrible a la casa de ellos. Pero Serapio Silva, Leoncio. ¿Cómo Serapio Silva? Digo... ¿También Serapio Silva? No, quiero decir que... Ah, será posible. A ti también te extraña, ¿verdad? ¡No, señor! Ah, pero tú no te estás dando cuenta cómo ha podido ser eso, muchacho. No, yo no me doy cuenta, ¿no? Hágame el favor, pero la luz natural no te lo está diciendo, chico. No, señor, la luz natural no me indica nada. ¿Y la luz fría? Tampoco. ¡Qué barbaridad! Explíqueselo ahí, señor juez. No, ¿yo? No, Tres Patines. Yo no sé nada de eso. No importa, chico. Dile lo primero que se te ocurra, chico. ¿Cómo lo primero que se me ocurra? Sí, chico, lo que tú digas lo tienen que creer, lo tienen que aceitar ellos, chico. ¿Cómo aceitar? ¿Cómo aceitar? Aceitarlo, chico. Aceptar. Claro, para eso tú eres juez aquí. No, Tres Patines, la cosa no es así. Ay. Usted es el que tiene que explicarme a mí cómo puede ser eso de que una sortija que se cayó al mar el domingo, sí, la lleve usted el lunes a una casa de empeño. Ah, eso lo tengo que explicar yo. Claro que sí, que lo tiene que explicar usted. Ahora mismo. Sí, señor, ahora mismo. ¿Y es? ¿Tú estás apurado? Sí, señor, estoy muy apurado. Bueno, no hay problema, vete donde tenga que ir, chico. Ya mañana o pasado nos reuniremos, caballero. No. Y aclaramos no. este asunto. Ah. No, Tres Patines. Está bien. Eso me lo tiene que aclarar hoy mismo. ¿Qué cosa, chico? Eso. ¿Por qué llevó usted la sortija a empeñar el lunes? Porque la casa de empeño no abre los domingos. ¡Ah! Chico. Padre. Entonces usted confiesa que se robó la sortija. No, chico, no empiece a enredarme que yo no he confesado eso, chico. ¿Cómo que no? No, señor, lo único que yo he confesado... Que yo he confesado. Tú lo mismo. No, señor, que bueno, se dice que así. La casa de empeño no abren los domingos y eso no es delito. All right. Vamos a ver si aclaramos eso entonces. ¿Cómo fue lo de la sortija, Nananina? Verá usted, señor juez. Yo salí el domingo a dar un paseo en bote con Tres Patines. Ajá. Porque yo no sé si usted sabrá que Tres Patines ahora se ha metido a botero. No, nada de botero, así con desprecio ni nada de eso. Lo que yo tengo no es un bote. Ay, ¿qué es entonces? Yo tengo una tómbola, señora. ¿Una qué? Una tómbola, chico, una tómbola. Como esa que sale en la película de Venancia, chico. ¿De qué Venancia, Tres Patines? Hombre, de la ciudad esa de Italia, chico, que tiene tantos canales, chico. Esa ciudad no se llama Venancia. ¿Cómo que no, chico? No, señor, se llama Venecia. Ah, ¿le cambiaron el nombre? No, señor, siempre se ha llamado así. No me digas eso. Y la embarcación que se usa en Venecia tampoco se llama tómbola. ¿Cómo se llama? Góndola. No sea así, chico, hombre, góndola no es... ¿Dónde se rifan los regalos? No, no. ¿Los niños que cuando hablan los cordeles que le cae la harina catilla en la cabeza con los caramelos? No. ¿No? No. Eso es tómbola. Ah, ¿sí? ¿Y eso no fue lo que yo dije primero? Sí. ¿Y entonces qué estamos discutiendo? 10 pesos de multa. ¿Te parece bien? No, sí, para cerrar... Ah, bueno. Siga, Nananina. El caso fue que usted salió a dar un paseo en bote. Usted salió a dar el paseo como... Pasajera del bote. Pasa, ah. No con él, no, le veo no. insinuación. No, porque no, le no. Le veo hay, insinuación. No hay insinuación, sí. Señora. Pero es que el juzgado quiere enterarse hombre, de lo que ha pasado. Hombre, eres amigo mío, tiene un bote, tengo que alquilarle a él. Está bien. Hombre, eso es así. No, pero yo pregunto. No, pero es que usted viene, usted salió a ver, yo comprendo la doble intención. Tres Patines, ¿usted no cree que está bien hecha la pregunta? Sí. Es que te ríes. No sé, que te la llevaste fácil. Así que usted salió a dar un paseo en bote con Tres Patines, ¿verdad? Efectivamente, yo llevaba puesta la sortija esa, porque es una sortija de muy buena, ¿eh? Sí. Toda de oro, con un brillante en el centro. ¿Qué cosa, señora, esa sortija de oro? Sí, señor, de oro puro, que por la parte de adentro lo dice bien claro. O de L. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que qué? O de L no quiere decir oro de ley. No, señora, nada de eso. ¿Y qué quiere decir O de L? Hoja de lata. ¿Eh? No, señor Garrotín, no. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque hoja es con H. Sí, ¿qué importa eso? La sortija esa es lo mismo de hoja de lata con H que sin ella, chico. Hágame el favor. ¿Pero cómo va a ser de hoja de lata una sortija que tiene un brillante de 20 quilates? ¿De 20 quilates? Dirá usted de 20 kilitos y va bien. No puede ser de 20 kilitos, porque el admirador que me la regaló a mí me dijo que la sortija le había costado 200 pesos. Pues lo estafaron. ¿Le dijo dónde la había comprado? Sí, en el Mercado Único. Perdóneme, pero le interrumpa, por una curiosidad... ¿Fue en el mismo mercado o en un puesto de lo que hay en la serra que le ponen en un saco al lado de lo que venden los plátanos de Granado? Ah, en un puesto de la serra fue. Sí. En un puesto de la serra. Uno que dice joyas de calidad. Sí. Y que debajo dice en un cartón escrito honradez. Seriedad y garantía. Sí. Hágame el favor. Ya está mamita otra vez vendiendo bobería. ¿Eh? Entonces esa sortija la vendió su mamita, ¿verdad? Sí, chico. Y eso que se lo tengo dicho. Mima, no ponga hoja de lata sin H, que luego la gente se figura otra cosa y viene la bronca, chico. Secretario. Dígame. Encárguese de decomisar toda la mercancía que hay en el establecimiento de la mamita de Tres Patines. ¿La van a decomisar, mamita? No, la pueden decomisar porque ella tiene un pullover abajo. ¿Un pullover qué? Un pullover. Pullover. Sí. Bueno, sigan, Nananina. ¿Qué pasó con esa sortija? Porque yo me la quité y la puse en un ladito del bote mientras me lavaba las manos en el mar. Uh-huh. Pero a poco rato, cuando me la quise volver a poner, la sortija ya no estaba allí. Se había caído al agua. Eso pensé yo. Sí. Pero ayer pasé por la casa de empeño de este señor y vi mi sortija allí en la vidriera. Entonces entré, pregunté que quién la había empeñado y me dijeron que había sido Tres Patines. De manera que lo que pasó fue que él me robó mi sortija. ¿Qué, yo? Sí, señor, usted mismo. Mamita, mira lo que me están diciendo, vieja. ¿Qué es eso, Tres Patines? Hombre. ¿No le da vergüenza llamar a una mujer en su auxilio? Pero si es que Nananina me está encorralando, chico. De todas maneras, eso no es para que usted llame a su mamita. Y dígame usted, señor Garrotín, ¿fue Tres Patines el que llevó esa sortija a su casa de empeño? Sí, señor, el mismo fue. ¿Está usted seguro? Oh, completamente seguro. ¿Lo reconocería usted si se lo pusieran en una rueda de presos? Lo reconocería aunque me lo pusieran en una rueda de pago. Entonces no hay duda. Tres Patines, usted se robó la sortija. No, chico, por mi madre que yo no me la he robado. ¿Cómo chico? Que no? La sortija que usted empeñó no era la de Nananina. Bueno, puede que sí, que fuera la de ella, pero yo no me la he robado, bueno, chico. Bueno, usted, yo no me la he robado. Tú tampoco, me alegro, no. Chico, me alegro. ¿Se dice así? Sí. Venga acá, ¿y cómo es que si usted no se la ha robado, sí, llegó a su poder esa sortija? Bueno, casualidades que tiene la vida. Tú sabes que la vida está cuajada de circunstancias inesperadas. Sí, señor. Yo sé que cuando yo te cuente lo que pasó, por mi madre que, oye, no me lo vas a creer, chico. ¿De veras? No me lo vas a creer. ¿Se cree que no se lo vaya a creer? Porque lo que pasó fue que Nananina puso la sortija en el ladito del... en el brocal del bote. En el brocal del bote. ¿A qué lado? ¿Al lado suyo o al lado de ella? Sí, para la parte de babor, chico. ¿Babor? Sí. No es tribor. ¿Eh? No es tribor. No, es tribor no. Para la parte de babor. Babor. Según se va de la proa. Sí. En viaje por la acera de la izquierda para la popa, sí, ¿no? Popa, sí. Entonces vino una ola. Ajá. Una, ¿tú sabes lo que es la ola, no? ¿Cómo no voy a saberlo? Son esos dobladillos de agua que se hacen en el... El bote brincó y la sortija, ra, se cayó para el mar, chico. Ah, el bote brincó y la sortija, ra, se cayó al mar. No, se cayó al mar, chico. Estoy diciendo que se cayó al mar. Me alegro que haya un testigo de eso. No, Tres Patines. ¿No? Tú la viste caer, ¿no? Yo no soy testigo, ¿y no cómo la vi? ¿Tú sabes entonces que se cayó para el mar, chico? Porque usted lo acaba de decir. ¿Y tú no lo dijiste también? Bueno, sí, lo dijimos los dos. Entonces, ¿que se cayeron dos sortijas? Como dos sortijas, claro, Tres Patines. Claro, chico, una sortija que digo yo y otra que dices tú, ¿no son dos sortijas? No, señor, es la misma sortija. Ah, no me diga, la misma sortija que se cayó dos veces no, para el mar. No, señor, no, una nada más. Ay, pues madre que yo no te entiendo a ti. 20 pesos. Yo vengo otro día, deja. 20 pesos de multa. ¿Me entendió ahora? Sí, no, a fuerza de dinero. Ah. Continúa entonces, ¿qué pasó con esa sortija? ¿Con cuál de ellas, chico? Con la de Nananina, con la única que había en el bote. ¿Con la que se cayó para el mar? Sí, con esa misma. Bueno, que cuando entonces la sortija se cayó para el mar, sí, yo pensé, ¿se ahogó? Ajá. ¿Se ahogó quién? La sortija. No. ¿Usted pensó que la sortija se había ahogado? Sí, se ahogó. Ah, bueno. Sí, entonces ya no me ocupé más de ella. Yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero esa misma noche salí a pescar. Sí. Y a los dos minutos de echar el orzuelo. El anzuelo. Tú me viste, ¿no? No, señor, se dice así. Sí. Dice así, pan, jalé la... Oye, y agarré un pargo precioso. ¿Y usted se dedica a pescar también? Hombre, ¿cómo no, chico? Yo una vez pesqué un pescado tan grande, que nadie sabía qué clase de pescado era, chico. ¿No sería una ballena? No, ¿qué va a ser una ballena, chico? ¿Por qué? Porque una ballena fue lo que puse yo de carnado, ¿dónde vas a parar? Entonces, ¿lo que usted pescó fue un transatlántico o qué? Yo no sé qué era, viejo, y con todo y eso, chico, óyeme, no era ni la mitad siquiera del otro. ¿De qué otro? Del otro que se fue, chico. Pero se le siempre fue... Siempre los pecadores, más grande que se le fue, que hay que cogieron. Pero se le fue otro más grande todavía. Hombre, y otra vez pesqué un tiburón que, óyeme, viejo, aquello no se acababa nunca. ¿Tan chico grande era ese tiburón? No es que fuera grande, ¿no? Porque tendería uno 15 metros de largo nada más, chico. Dígame usted. Pero cuando lo llevé a tierra y lo abrí por la mitad, resultó que dentro del tiburón había un peto, chico. ¿Un peto? Sí. Entonces abrí el peto y dentro del peto había un pargo, chico. No me diga, ¿y qué? ¿Abrió también el pargo? Sí, y dentro del pargo había una sardinita. Bueno, chico, pero ahí se acabaría la cosa, ¿verdad? No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Tú no sabes lo que había dentro de la sardinita? ¿Qué era lo que había? Oye, ¿esto? Sí. ¿Otro tiburón? ¿Cómo iba a haber un tiburón dentro de una sardina, Tres Patines? Eso no puede ser. Sí puede ser, chico, porque era un tiburón que estaba recién nacido. Tendría... Bueno, señor juez, un momento, chico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Oh. Yo no vine aquí a oír cuento de pesquería ni nada de eso. A mí no... Que vine aquí a que me expliquen qué pasó con mi sortija. Pero si eso es lo que se está explicando, señora. ¿Qué cosa? ¿Eso es lo que te está explicando? Sí, porque resulta que yo pesqué un pargo precioso y entonces se lo llevé a mamita y le dije que me lo asara. ¿Y qué es eso? ¿Mamita se lo asó? Sí, mamita me lo asó, me lo puso en la mesa y al ir a cortar un pedazo yo noté que el cuchillo trompezaba con una cosa dura, ¿no? Entonces miré a ver en qué trompezaba el cuchillo, ya que tú no sabes qué tenía el pargo dentro. ¿Qué? ¿La sortija de Nananina? No, chico, una espina, pero así de grande. ¿Y qué tiene que ver eso con la sortija, Tres Patines? Bueno, mucho, porque yo separé la espina y me comí el pargo, pero al día siguiente el pargo se enfermó. Porque yo estaba ciguato. ¿Cómo? ¿Quién era el que estaba ciguato? ¿Qué dije yo? Usted dijo que el pargo se enfermó porque usted estaba ciguato. ¿Y cómo lo tengo que decir? Bueno, supongo que lo que pasó fue que se enfermaría usted porque el que estaba ciguato era el pargo. Sí, ajá. Pero luego, sí. El médico dijo que no, que yo no estaba ciguato. ¿Usted o el pargo, Tres Patines? El médico. ¿En qué quedamos? ¿El que estaba ciguato era el médico? No, chico, yo creí que estaba ciguato yo porque el pargo estaba ciguato y yo no había comido el pargo. Pero el médico dijo que no, que lo que yo tenía era apendicitis y que había que operarme en el arte. ¿Y lo operaron? Sí, me sacaron el apéndice. Y lo que son las casualidades de la vida. Oye, esto, tú puedes creer que ahí mismo, dentro del apéndice mío, estaba la sortija. ¿Dentro del apéndice suyo? Me erizo. Parece que cuando se cayó al mar, el pargo se tragó la sortija. Y luego, al comerme el pargo, me comí la sortija también sin darme cuenta. Bueno, y cuando la sortija apareció, ¿por qué no me la devolvió usted a mí? Porque ya esa sortija era mía, señora. Dese cuenta que se trataba del fruto de mis entrañas. ¿Cómo del fruto de sus entrañas? Claro, no fue de las entrañas de donde me sacaron la sortija. Sí, pero óigame, señor Garrotín. ¿En cuánto empeñó Tres Patines esa sortija? En 2 pesetas, señor juez. ¿Y al fruto de sus entrañas lo empeña usted en 2 pesetas, Tres Patines? ¿Y qué tú querías que hiciera, chico, si el empeñita no me quiso dar ni un kilo más, chico? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted no es ni pescador, ni marino, ni botero, sino solo un embustero de los de marca mayor. Y como nadie le toma el pelo aquí al señor juez, vaya usted para la loma a dar frazada otra vez.